Viernes de por medio nos damos un lujo aquí en la mañana kermesera y es poder hablar con una que sabe de nutrición y de alimentación. ¿Estás ahí, Paula Ana? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Andás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos, todo bien. Nueva columna tenés hoy. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a hablar de ultraprocesados y les voy a enseñar un poco cómo leer las etiquetas. Excelente. Antes de eso, definime qué es ultraprocesado, porque se habla mucho en las redes, sigo por ahí a algunos periodistas especializados, nutricionistas, vía Instagram, y hablan muchas veces de estos alimentos ultraprocesados, pero me cuesta por ahí entender de qué se trata. Sí. ¿Cuáles son? A ver. Bien. Bueno, en realidad un producto ultraprocesado tiene como varias características. Son, por lo general, formulaciones industriales que tienen una lista muy larga de ingredientes, que tienen sustancias que son extraídas o derivadas de los alimentos y, por lo general, tienen muy poco o ningún alimento entero. Uh-huh. Después, además, se someten a procesos industriales, que, como por ejemplo, no sé, hidrólisis de proteínas, hidrogenación, extrusión de harinas, que son procesos que jamás podríamos replicarlos en casa. Uh-huh. Después, tienen muchos aditivos, una gran cantidad de aditivos, por ejemplo, colorantes, saborizantes, edulcorantes, potenciadores del sabor, y en realidad se agregan estos aditivos para imitar las cualidades sensoriales de los alimentos naturales o por ahí para esconder alguna cualidad que no es no deseada de ese producto. Como por ejemplo... Y, por ejemplo, bueno, cuando agregan saborizantes artificiales, uh-huh, que tienen que ver con, o sea, con potenciar el sabor de cierto producto, ¿no? Porque, bueno, con en realidad es como una formulación industrial, es como, vendría a ser como de laboratorio, ¿no? Claro, alimentos de laboratorio. Claro, son como... productos artificiales, son uh-huh, productos comestibles, no son alimentos. Esa es la diferencia. Productos comestibles, no alimentos. Una buena definición. Exactamente, sí. Y bueno, muchas veces tienen algunos saborizantes como para tapar otros sabores que porque le agregamos ciertos ciertos agregados porque queremos que el producto dure más y demás. Por ahí tienen otros aditivos que hacen que se tapen ciertos sabores de ese producto, ¿sí? Un ejemplo especial, ahora en este momento no me sale ninguno como para contarles, pero bueno. Se habla mucho del queso crema o de casancrem, sí, como el que conocemos, que es uno de los ejemplos. Que es uno de los ejemplos más latentes, ¿no? Sí, porque muchas veces uno piensa que es queso y en realidad es un producto a base de queso y en realidad no es queso. Uh-huh. En realidad es un ultraprocesado y así un montón. Bueno, y después también se les agregan sustancias que por ejemplo, no tendríamos en casa. Son preparaciones, sustancias creadas por la industria, como por ejemplo jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante industrial que es de muy mala calidad, uh-huh, y que se le agrega muchas veces a los productos, a las bebidas sobre todo. Además, muchas veces dice que es libre de azúcar y por ahí tiene oculto el azúcar con otro nombre. Uh-huh. Hay que tener como mucha cancha en realidad para distinguirlo y bueno, hacerse la costumbre de leer las etiquetas porque la mayoría de las personas lo que hace es mirar el frente, uh-huh, donde justamente el que quiere vender el producto le va a poner todas las cualidades lindas, ¿no? Uh-huh. Que es fuente de calcio, que es reducido en un 25% en grasas, bueno, lo que uno quiere... escuchar, digamos. Uh-huh. Pero bueno, lo que tenemos que hacer como consumidores es dar vuelta al envase, el producto, y leer lo que dicen los ingredientes, sobre todo los ingredientes. También el cuadrito nos da cierta información, pero sobre todo los ingredientes. Como para que tengan una idea, los ingredientes se ordenan de mayor a menor, o sea que el ingrediente que está primero, uh-huh, es el que está en mayor cantidad y así sucesivamente. En realidad, ¿qué tenemos que mirar como para que nos llame la atención y, y bueno, decidamos quizás no comprar ese producto. Que tenga muchos ingredientes, que tenga, por ejemplo, más de 5 y que tenga nombres indescifrables, que el azúcar u otras formas de azúcar, como puede ser este jarabe de maíz de alta fructosa que les contaba, la glucosa, la sacarosa, aparezcan entre los primeros porque son todas formas de azúcar. Hay muchas más, ¿no? Hay panela, dextrosa, otros nombres también que son azúcares, maltodextrina. Pero bueno, eso por ahí de a poquito uno se va poniendo más canchero en la medida que va leyendo y se va dando cuenta. Después también nos tendría que hacer ruido si agregan edulcorantes, si tienen aceites hidrogenados o grasas animales, de origen animal, si tienen muchos aditivos y conservantes artificiales, por lo general aparecen con un código de letras y números y nombres que son rarísimos, que no tenemos ni idea de qué se trata. Después, bueno, por ahí en el cuadrito, yo para que no se hagan lío, por lo general cuando recomiendo leer las etiquetas, les digo que hagan, por ejemplo, foco más que nada en el sodio, que nos fijemos cuánto sodio tiene, nos vamos a dar cuenta en la parte que dice sodio, y si ese valor es mayor que el valor energético que aparece primero en la tablita, entonces tiene más sodio, o sea, porque la relación tendría que ser un miligramo de sodio por una kilocaloría. Si esa relación es mayor, entonces tiene mucho sodio. Después, bueno, también tendríamos que mirar si tiene grasas saturadas, si tiene grasas trans, que son las grasas que están asociadas a todo lo que son las enfermedades cardiovasculares y demás. Bueno, más o menos... Sobre eso quería consultarte, Paula, sí. Respecto de los daños que tiene el consumo, los daños que puede provocar el consumo de estos productos o de estos ingredientes que vos estás describiendo. Digo, para que se comprenda un poquito, cuando vos decís lo del jarabe de maíz, por ejemplo, que está presente en la mayoría de las bebidas gaseosas, ¿cuáles son los daños o las patologías asociadas al consumo de este tipo de químicos? Estos productos. En realidad estamos sabiendo mucho más ahora, o sea, hay más evidencia científica que la que teníamos antes. Antes no sabíamos todo esto, pero bueno, han surgido en los últimos años muchos estudios en relación a esto y se encuentra una asociación con el alto consumo de productos ultraprocesados asociado a enfermedades como sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, alteración de la microbiota que tiene que ver con la salud intestinal, enfermedades autoinmunes, alergias, hipertensión, dislipidemias. Y esto no solo lo vemos en adultos, lo vemos también ahora en niños, que antes no había un niño de 10 años, o había muy pocos, con una diabetes, por ejemplo. Y ahora lo estamos viendo cada vez más. Y otra cosa que se sabe es que a mayor consumo de estos productos ultraprocesados, o sea, mayor cantidad consumida a diario, mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, o sea, por todo esto que recién, o sea, se van como sumando todas estas patologías, y bueno, hay mayor riesgo de tener, por ejemplo, hipertensión y dislipidemia y diabetes así. Pero bueno... cuesta mucho reemplazarlos porque los tenemos muy instalados en nuestra cultura. Además, la industria sabe muy bien cómo formularlos para que, por ejemplo, lo que tienen estos productos es que son altamente adictivos. Por ejemplo, no te puedes terminar, o sea, tenés que terminarte el paquete de papas o el paquete de galletitas. Es muy difícil controlar la porción. Son irresistibles por su sabor, tienen un envase atractivo, tienen un marketing muy agresivo, principalmente que está dirigido a los niños y a los adolescentes. Bueno, esto que decíamos, tienen claims con propiedades nutricionales, que son estas propiedades que aparecen en el frente del envase, que nos hace, digamos, comprarlo, ¿no? Elegirlos. Y son altamente rentables porque usan ingredientes de muy bajo costo y duran un montón. Entonces, bueno, si hacemos la relación, por ahí a veces, y además cuando vamos al supermercado, que está todo un poco pensado para que hagamos la compra de estos productos, tienen incluso descuentos, están, o, por ejemplo, ven esas promociones que dicen 3x2, 2x1, así que bueno, cuesta mucho sacarlo de la alimentación, pero de a poquito tenemos que hacerlo, volver a cocinar en casa, buscar los reemplazos, porque otra cosa que tenemos que mirar cuando vamos a comprar un producto, o una pregunta que yo me hago cuando cuando hago las compras es si determinado producto yo lo podría replicar en casa. Uh-huh. Sí, eso es una buena pregunta para hacerse. ¿Yo lo puedo hacer en casa a este producto? Si no lo puedo hacer, no lo pudiera replicar, me tiene que hacer ruido eso. O sea, yo no lo elegiría comprar. Está bueno eso que decís. Sí. Está bueno porque habla de estos químicos que solamente se pueden fabricar en un laboratorio y que después forman parte de algo que nosotros nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Exactamente. Te pregunto, Paula, por la ley de etiquetado frontal. Algo que ya tienen otros países del mundo y que nuestro país cuenta con una normativa de este tipo. ¿Qué pasa con eso? Sí, eso está en realidad está en proceso, o sea, tuvo la media sanción del Senado. Del Senado y falta que se traten diputados, que es lo que estamos esperando. Sí, la verdad es que sí sale y ojalá, y estamos todos haciendo fuerza por eso. La verdad es que ayudaría muchísimo al consumidor, porque en realidad el etiquetado que tenemos ahora se llama GDA, uh-huh. que es bastante difícil de interpretar, es poco visible y es poco legible porque tiene una letra muy chiquitita, usa un lenguaje técnico que si vos no tenés como ciertos conocimientos es muy difícil de interpretar. Y más que nada estaba orientado a favor de la industria y no al consumidor. Uh-huh. Y en realidad el consumidor dedica muy poquito tiempo a decidir una compra. Se dice que entre 2 y 4 segundos. Entre 2 y 4 segundos está uno frente al producto y dice, ¿lo llevo o no lo llevo? Exactamente. O sea, en ese periodo de tiempo... La mayoría, hay gente que para ahí tarda un poco más, pero la mayoría, digamos. Claro, en ese periodo de tiempo uno decide. Qué buen dato ese. Imagínate que vos en 2-4 segundos, ¿qué haces? Mirás lo que dice lo que les estaba contando recién. A lo sumo el precio. A lo sumo, sí, en realidad muchas veces la compra la decidís por el precio también. O sea que, bueno, ahí lo que vos vas a mirar es lo que dice el frente del envase. Uh-huh. Muy pocas personas se toman el tiempo de dar vuelta el envase y mirar los ingredientes y todo esto que yo les contaba. La ley de etiquetado frontal prevé que los ingredientes con los que está hecho ese producto estén visibles, legibles y que uno no sea víctima de un engaño cuando va a comprar alimentos al supermercado. Exactamente, sí. O sea, en realidad lo que prevé este etiquetado frontal son sellos. Lleva un sello por cada nutriente que está en exceso, por ejemplo, un sello por si tiene exceso de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, de grasas totales, y además tiene una leyenda que dice si tiene edulcorantes o cafeína, porque se desalienta el consumo de estos productos en niños. Uh-huh. Y además, los alimentos o bebidas que tienen sellos no pueden tener estos claims con propiedades nutricionales, no pueden tener personajes infantiles, no pueden tener aval de sociedades científicas, y, bueno, además se prohíbe la publicidad que dirigida a los niños si tienen al menos un sello, tampoco se pueden ofrecer en los establecimientos educativos y el Estado también prioriza, cuando hace licitaciones, contratar alimentos sin sello. Así que, bueno, está bueno para esto, para ayudar a la compra, porque es una herramienta muy sencilla, que es accesible, y permite orientar al consumidor en la compra, identificando cuando un producto tiene exceso de nutrientes, y esto es independiente del nivel socioeconómico. Uh-huh. O sea que está bueno también por ese lado. Paula, ¿quiénes son los que se están oponiendo a esta sanción de la ley? Digo, hay multinacionales seguramente de los alimentos. Sí, la industria principalmente. Uh-huh. La industria es la que más está haciendo, sobre todo, bueno, la industria de las bebidas gaseosas. También hay un grupo de profesionales que pueden llegar a tener como ciertos ganchos con la industria que tampoco, o sea, están como un poco en contra o quieren que se reformule. En realidad, como salió de Senado, vendría a ser la mejor ley. Claro. ¿Sí? Así como salió, es la ley que necesitamos. Pero bueno, tanto la industria como estos profesionales están haciendo fuerza para que haya ciertas modificaciones a favor, obviamente, de la industria. Paula Ana se llama nuestra nutricionista con quien estamos hablando y la que nos trae cada 15 días esta columna acerca de nutrición y alimentación. ¿A dónde te encontramos en las redes, Paula? Como Nutrilúdico, me pueden encontrar ahí. Bueno, hasta la próxima semana, no, hasta la otra, Nutrilúdico. La otra.